No olvido la noche que en ti me fijé. En la misma que entre sábanas yo te devoré. Tu carita y la forma de hablarme a mí. Palabras que decías cuando yo estaba ahí. Nunca planificamos pa' después del final. Y en la nada quedó lo que contigo soñé. Y como tú me acostumbras los días sin ti, no es justo que me digas que contigo jugué. Sé que tú no me has olvidado. No me has olvidado. No me has olvidado. Que desnuda tú te ves. Compramos dos vinos secos y contigo me embriagué. Y yo fumé, te lo pasé y a la mesa te trepé. Como ajedrez te puse aquí, te maté con beso. Tu piel ericé, después tu falda levanté. Tu gesto memoricé, te puse en uno más tres. Con tu silueta completa brincando me envicié. Ya no me acuerdo de tu cara. La forma de tu cuerpo ni aunque la pensara. Hay demasiado que nos separa. La vida es bonita pero traicionera. Vestida con eje de Fendi, Fendi. Bailando plamela de candy. Candy. Así tú te prendaste de mí. El día que yo te conocí. Pero tú no me has olvidado. No me has olvidado. No me has olvidado. Solo tú no me has olvidado. Dime por qué a tu mente yo vuelvo a convertir en arte disimular. Aunque guarde las cenizas de recuerdo y no lo diga tan fría como si solo fue sexo. Y yo te escucho y puedo notar que lo estás fingiendo. Pero tú no me has olvidado.